Durante el año 2020, en Ciénaga de Zapata fueron favorecidas con el otorgamiento de subsidios 8 personas con desventaja social y bajos ingresos, 3 de ellos para la construcción de células básicas habitacionales, 4 para rehabilitaciones y 1 para la conservación mayor de sus viviendas. Así lo dijo en entrevista con La Voz de la Victoria a la licenciada Gillian Merladet Peña, directora de la Dirección Municipal de la Vivienda en este territorio, quien agregó además que el monto total aprobado ascendió a 354.712 pesos. Según Merladet Peña, esta suma fue incrementada además con la aprobación de 7 nuevas acciones constructivas para ampliaciones, 1/4, en viviendas de madres con 3 o más hijos menores de 17 años, en correspondencia con la política demográfica del país, las cuales ya habían sido subsidiadas anteriormente con un monto de 23.166 pesos. Agrega la directora que, en lo que va de año, se ha concluido la ejecución de 4 células básicas habitacionales. Sin embargo, aún quedan pendientes por terminación 19 subsidios, 5 del año 2017 e igual cantidad del 2018, 7 del 2019 y 2 del 2020. Entre las principales deficiencias que inciden en el incumplimiento del plan de este programa constructivo, refiere el especialista, se destacan, entre otras, la inestabilidad en el accionar de la Comisión de Construcción y Subsidios y en la producción y suministro de recursos y la mano de obra contratada por los subsidiados, así como la falta de sistematicidad por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda en el control de la ejecución de los subsidios aprobados. Finalmente, la directiva declaró que actualmente en esa entidad se encuentran 57 expedientes de madres con más de 3 hijos menores de 17 años que son protegidas por la política demográfica del país. Persiste el atraso en la terminación de subsidios en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.